Bueno, contanos primero cómo se viene dando este proceso de trabajo articulado de las organizaciones de cara a este encuentro del próximo fin de semana. Estamos muy muy contentos con lo que viene pasando. Se está planteando la posibilidad de que se encuentren ese pacto. En un principio la idea Mati, era en la UMPA. Mati, sí. Te estamos escuchando medio cortado. Si te puedes acercar a alguna ventana, a un lugar así con un poquito mejor de recepción, así no nos perdemos. A ver, ahora. Ahí te escuchamos perfecto. Ah, listo, listo, listo. Sí, no, como le decía, es un proceso que para paz, ¿no? Ay, Mati, te estamos perdiendo de nuevo. Te habíamos escuchado perfecto cuando nos dijiste. A ver. Ahí sí. A ver. Ahí está. Te escuchamos como así muy perdido. A ver, ahora estoy afuera, en el aire libre. Perfecto, ahí te escuchamos perfecto. Bien, bien. No, repito esto, habíamos tenido el intento de que este encuentro provincial se realizara en la UMPAS, lo hicimos desde la formalidad con nota mediante, pero bueno, no se pudo, la respuesta no fue la que esperábamos, así que de todos modos el encuentro se realiza en el EPI Días Felices y en la red del encuentro, en simultáneo, se va a utilizar ambos espacios porque esperamos que sea una organización, sea convocante, digamos, que vengan varias representantes de las provincias. El último encuentro provincial, en realidad el primero del año, este es el segundo, había sido en Tandil. Exacto, en Tandil, donde fueron dos compañeras nuestras representando a la mesa de José C. Paz, Lucy de Lagarto Juancho y Barbie de La Casita Te Acompaña. ¿Sí? ¿Qué temas se tratan en estos encuentros y por qué son tan importantes? Bueno, digamos que hay como ejes que son transversales, pero se dividen en comisiones para ser más operativos. Uno de ellos es las voces de las niñeces y juventudes y adolescencias de diferentes espacios, de las mesas locales, de los consejos locales, ¿no? Estimular a la juventud y a las niñeces a participar, a saber lo que es un consejo local, que ellos y ellas sean promotores y promotoras de este espacio. Eso por un lado. Después el otro que tiene que ver más con el acompañamiento, porque José C. Paz es el único distrito que no ha firmado el convenio para tener un consejo local, un servicio local y demás, pero hay algunos otros distritos como San Fernando y no recuerdo otros que todavía no han sido reconocidos por la ordenanza como el consejo local, entonces están en la etapa de mesa. Entonces en este eje lo que se hace como es estimular y apoyar a estos espacios para ver que este objetivo sea posible, ¿no? Cómo fueron realizando, se comparte por ahí las experiencias de cómo se realizaron en los otros consejos para ver si es viable aplicar esas estrategias en esta línea. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con la promoción y protección de los derechos de las niñeces. Vienen de un mes de... están cerrando un mes de junio y bueno, el próximo 2 de julio va a ser el encuentro provincial, de mucha actividad porque fue la primera reunión, el primer sábado del mes de mesa, después la actividad de la visibilización, de mostrarse en sociedad en la Plaza Manuel Belgrano, en el centro de José C. Paz, el 16 de junio pasado, reunión nuevamente de preparativos y detalles este fin de semana y ahora recibir a todos los consejos locales y las mesas en José C. Paz. Sí, la verdad que, como decís, venimos como muy activos en ese sentido. La verdad que la actividad en la Plaza Manuel Belgrano tuvo un balance positivo. De hecho, el encuentro este del sábado pasado tuvimos un momento como para realizar como una evaluación de lo que fue el evento. Bueno, aprovecho para agradecer a la TINCU también por haber proveído el espacio de la radio abierta. Y en forma general la verdad que estamos contentos y contentas y muy activos sobre todo, ¿no? La verdad que pensando en este encuentro y en lo que sigue de esto de presionar, de ver cómo está la situación de la ordenanza municipal, que tuvimos en varias conversaciones con el presidente del Consejo Cajiano, pero hasta ahora no ni siquiera se está tratando, teniendo en cuenta que nosotros fuimos en diciembre, no entraba en diciembre porque habían cerrado las sesiones hasta que nos aceptó la entrevista, y bueno, se suponía que en marzo o abril ingresaba, pero todavía no está en estado del consejo. Marzo, abril, mayo, junio, entramos a julio y todavía no es un tema que haya ingresado al Consejo Deliberante. La expectativa de la mesa era, bueno, poder tener la ordenanza para esta actividad del sábado 2, y que además de recibir a todos los consejos locales sea un momento de celebración, ¿no?, de una conquista de este espacio de la comunidad, cosa que lamentablemente no sucedió por falta de decisión política. Exactamente, esa era la idea, ¿no? La idea era esta. También se había comunicado, obviamente, al presidente del consejo y a otros funcionarios del municipio que, bueno, que la idea de este encuentro también era que de la medida de lo posible ya estar constituido como consejo y tener esta ordenanza, o por lo menos que estuviera siendo tratada, pero la verdad que no llegamos ni siquiera a esa instancia. Y bueno, es algo que post este encuentro vamos a presionar nuevamente para ver esto. Pero bueno, la realidad es que la mesa funciona, el consejo funciona, lo que falta es el reconocimiento municipal, claro, mediante esta ordenanza, ¿verdad? Claro, claro. Mati, última, y te agradecemos este ratito, sabemos que estás trabajando y que nos dedicas este momento para poder conversar. Imagino que estos espacios de la red provincial sirven de diagnóstico para ver qué problemas son compartidos y cuáles son particulares de cada zona, de cada región en toda la provincia. ¿Qué dificultades, qué preocupaciones lleva la mesa de niñas de José C. Paz sobre las infancias y adolescencias de nuestro distrito a este encuentro del próximo sábado? Bueno, nosotros en realidad, y tiene justamente que ver con la no adhesión a la ley, es el funcionamiento de la DINAF. Las diferentes instituciones que componen la mesa tienen casos, en algunos casos son muy urgentes, que revisten gravedad, y hay intervenciones que son malas y hay algunas que no llegan a ser intervenciones. Entonces, por lo tanto, se sigue recontra vulnerando los derechos de las niñas de José C. Paz. No sé, de repente hermanitos que están en situación de vulnerabilidad los separan, hay situaciones que tienen que ver con abusos al interior de la familia, y esos niños y niñas están todavía conviviendo con los abusadores. O sea, la verdad que son situaciones muy complejas y que tienen que ver con la poca respuesta que genera la DINAF, ¿no?, que es el espacio que tiene que garantizar la promoción y protección de los derechos. Si existiera el consejo local, se podrían pensar estrategias desde ahí, ¿no?, para abordar estos temas. Sí, sí, y aparte esto, si hubiera un servicio local, justamente el consejo tiene otras facultades para trabajar. No sé, por ejemplo, cuando hay que internar a un menor por problemáticas de consumo, la DINAF no tiene la facultad para generar eso, entonces se tiene que acudir al SONAR y se vuelve todo más burocrático cuando un servicio local sí puede hacerlo. Claro. Bueno, quedamos a la expectativa de este sábado. Desde la radio vamos a estar acompañando la jornada también el próximo sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? Exactamente, es una jornada extensa, pero tiene que ver con todos los ejes que se van a plantear, se divide en comisiones y después se hace un plenario donde se comparte estas experiencias. Vamos a estar acompañando entonces, y la semana que viene seguramente vamos a seguir conversando sobre los ecos de este encuentro. Bueno, deseamos que sea el mejor de los encuentros y que efectivamente sirva también como un paso más hacia la conformación del servicio local y el consejo local en José C. Paz. Mati, muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, ahora parece que se va corriendo el eje, ¿no? Decíamos julio llegar con esto. Bueno, esperemos que no lleguemos a diciembre en la misma situación, ¿no? Ojalá que así sea. Abrazo grande. Abrazo a todos ustedes.